Tengo un muñeco del Hombre Araña y un muñeco de Power Ranger negro. Cuando desplazo los botones de los que quiero jugar, se ponen a pelear conmigo. ¡Sí! Los chicos y chicas tienen derecho a jugar y nosotros tenemos la obligación de acompañarlos en ese crecimiento. ¿Por qué los juegos son tan importantes para el crecimiento de los chicos? Se lo preguntamos a Melisa Zunino, del grupo La Mancha, de Uruguay. Una cosa que reivindicamos es el espacio del juego por el juego mismo, ¿no? Y más allá de lo instrumental que puede llegar a ser muchas veces, que nos parece súper valioso y que está bárbaro que se aplique como esta cuestión del juego como estrategia para, ¿no?, diferentes cosas. Pero bueno, más allá de eso, nosotros creemos que tiene un valor que es el que nosotros reivindicamos, y es el espacio de la fantasía, ¿no?, y de la imaginación. El grupo La Mancha de Uruguay es un centro de investigación y capacitación en recreación, juego y campamento en ese país vecino. Y desde allá, Melisa Zunino nos contaba que el juego en la infancia es el espacio de la fantasía y la imaginación. Me aburro si no hago nada, y si hago algo me aburro. Siempre me aburro, de aburrirme vivo yo. Me aburre el aburrimiento de tanto aburrirme tanto, y sigo aburriéndome con todo este aburrimiento. Pero yo soy un hombre serio, ¿cómo hago para jugar con un chico? Me da vergüenza. Marcela La Pena, de la Asociación Chicos de Rosario, nos contaba en Aire Libre algunas ideas. No está mal pensar en esto de a qué jugábamos cada uno de nosotros cuando éramos niños, porque de algún modo nos remite y nos lleva en la sensación a este tiempo de la infancia. Así y de es. Donde podemos leer un poco más claramente algunas de las formas de transitar la infancia hoy, la de nuestros propios hijos, las de otros niños y las de todos los niños por los cuales debemos velar por que se cumplan sus derechos, ¿no? Aparte de que pensemos en los juegos de nuestra infancia, se lo contemos a otro. Sí, solamente recordarlo. Hablemoslo con otro y ahí algo de la infancia se empieza a materializar y algo nos empieza a hacer pensar de qué forma hoy creamos infancia, que es ese territorio necesario para que los niños puedan ser niños. Y me parecía muy interesante el testimonio de Melisa, donde dice jugar por jugar, ¿no? Que puedan jugar solamente para jugar, no necesariamente para que juegue, para que se descargue, que juegue para que sea más inteligente. Sí, o para salir campeón. Tiene que juegue para jugar porque es un niño. Esos son los juegos que ahora no se hacen más, pero que queremos que vuelvan a hacerse. Por ejemplo, andar en bicicleta. Antes se podía andar en bicicleta sin que nadie moleste. Ajá, en la calle no, por los autos que pasan. Que pasan y no tienen porque cuidado. Puede haber accidentes. Antes se podía jugar el carnaval, ahora no. Ahora la gente está encerrada en la casa todo el día viendo novelas, la tele, el noticiero, no disfruta la vida. ¿Y quién les puede dar una respuesta? Por ley, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho al juego de los chicos. Pero la sociedad, todos nosotros, tenemos la obligación de facilitarles esas herramientas a nuestros chicos. De nosotros depende estar junto a ellos en esos momentos, acompañarlos en su crecimiento y reclamar al Estado que cumpla su parte. El mundo que soñás está en sus manos. Cuídalo. Campaña Aire Libre con los chicos.